Ni uno. Ni uno más. Ni uno menos. Así comenzamos el hostil de jueves. Los Bunkers dicen sueño con serpientes. Sonando en Resistencia Radio, este es el programa Hostil. Bienvenidos, bienvenidos a este programa, ya lo saben, el Hostil de jueves. Este que les habla es Chaco, esperando que por allá afuera pues tengan este diferente tipo de clima, muy frío, de repente solecillo, pero el aire sigue frío. Hay un embate fuerte contra el clima. Y bueno, pues hay que Hay que seguir adelante, seguir en resistencia. También de repente también hacemos esa chamba, ¿no? De aguantar el frío, el calor, los dos a la vez, labios partidos, cara enrojecida. Pues bien, comenzamos de esta manera un poco, ¿cómo podemos decirlo? Serios, ¿sí? Así es la palabra, serios. Y es que pensamos que ya no se debe de atacar a los compañeros periodistas con este último atentado contra Anabel Flores, la cual elementos de la PFP resguardan su funeral. Vía, por ejemplo, La Jornada, unos 20 elementos de la Policía Municipal, Fuerza Civil, Ministeriales y de Tránsito resguardaron el cortejo fúnebre de Anabel Flores Salazar, la asesinada periodista de El Sol de Orizaba. 4 motopatrulleros al frente del convoy abrían paso. Atrás, una patrulla de la Policía Municipal resguardó la carroza con el cuerpo de Anabel. Y luego 5 patrullas se intercalaron con los vehículos de los deudos. Así salieron los restos de Anabel Flores de la funeraria Zoaic a la iglesia Santa Gertrudis, donde sus familiares le dieron el último adiós. Con esta muerte se suman bastantes, un número más que no debería de considerarse, un número más a lo que va desde el año pasado para acá, en cuanto a muerte a periodistas por únicamente difundir su labor periodística, además de amedrentar pues obviamente en cierto caso meter miedo, meter terror en el trabajo periodístico de los compañeros. Esto pasó con el reportero, un reportero de Tabasco, donde lo golpearon y amenazaron. También vía La Jornada del día de hoy dice: la Asociación Tabasqueña de Periodistas, la ATP, condenó el ataque al reportero Pedro Sala García, corresponsal del Diario Tabasco Hoy, en el municipio de Emiliano Zapata, ubicado a más de 140 kilómetros de la capital del estado. El comunicador, que cubre la fuente policíaca, fue golpeado con violencia la mañana del miércoles por 2 desconocidos que se introdujeron a su casa, donde también agredieron a su esposa, Odilia Arcos López. De acuerdo con información de la cónyuge, el periodista fue apuntado con un arma de fuego con la que intentaron atacarlo, pero su pareja se interpuso y evitó que le dispararan. Ella recibió un golpe en la cabeza abriéndole una herida y dejándolo sangrado en el piso. Pues ahí está. Más y más situaciones que se van presentando en este México que quieren pintarlo de color rosa con la llegada del Papa y también con los motivos del 14 de febrero, mientras distraen la atención de todo este tipo de cosas, como por ejemplo también el alza del dólar, que en un momento vamos a platicar también de eso. Pero quiero ahondar más en este caso porque es importante tomarlo en cuenta. Tomamos lado serio porque si nos golpean a uno, golpean a todos, sobre todo todos los que nos dedicamos a esta parte de informar, de la investigación, de hacer el oficio de periodismo, algunas veces serio, otras veces con sentido del humor, otras veces pues ambos de cada uno de los rubros, y tratando siempre de entrar a la población respetable, en este caso en cada uno de sus parlantes, a todos los que escuchan este programa y también la estación, pues hacerles saber de lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo allá afuera, lejos de todas las distracciones mediáticas que existen gracias a que estos medios de comunicación global y también monopolios que trabajan para el Estado, pues obviamente ofrecen ciertos trazos de una realidad que tratan de ocultar muchas veces a favor también de tapar, ¿no?, escaños políticos, de tapar cúpulas de poder, de tapar esos personajes que no viven la política y la democracia, sino a través de ojos de violencia. Esa violencia que ataca con un largo brazo y amenaza y golpea a nuestro sector de periodismo, a todos los que nos dedicamos a esta parte, reporteros, fotógrafos, escritores, toda esta parte de comunicadores que hacemos o tratamos de llevar un mensaje y un mensaje correcto a toda esa población, y que no se dejen engañar por todo lo que sucede en ese único andar de 2 medios de comunicación que manejan y seguramente manejarán hasta el momento en que nosotros lo decidamos, pues los hilos de la comunicación, mejor dicho, son los títeres de aquellos hilos, quiero decirlo mejor, títeres de aquellos hilos que, bueno, obviamente son manejados por lugares más grandes, ¿no? Por curules, por gobiernos locales y federales también. Y es importante también comentarlo que dentro de esta parte de ya ni uno más o ni uno menos, como quieran ustedes darle el sentido, pues la resistencia sigue en pie de lucha. Finalmente, tener el micrófono abierto no siempre es para, bueno, obviamente para regalar boletos o para decir algún mensaje político, social. También se puede prestar para abrir, para pensar, o sea, decir, denunciar muchas veces todo lo que está sucediendo en este rubro del periodismo y todo lo que también nos arriesgamos en esta noble, muy noble profesión, únicamente de informar, muchas veces de entretener y sobre todo de que ustedes sean los últimos que tengan la decisión en cuanto a los contenidos se les vincula. Quisiera desde aquí, desde la resistencia, a nombre de todos los que conformamos este pues humilde medio de comunicación, mandar todo nuestro apoyo y mandar todo nuestro peso, si es que llegáramos a tenerlo, en concordancia con todo el núcleo de periodistas o toda esta asociación que realizamos, aunque no nos conozcamos, aunque no sepamos mucho del trabajo que cada uno realiza o trata de realizar, es importante hacer esta sociedad y esta comunidad que no deba de ser caso omiso, debe de seguir adelante, siguiendo luchando, aunque aparezcan este sueño con serpientes, pues esas serpientes de alguna manera, de algún momento deben de caer. Y si nosotros podemos aportar algún grano de arena en esa, pues digamos, en esa lucha, pues desde aquí la resistencia siempre tendremos esta oportunidad para seguir haciéndolo y esperemos sigamos haciéndolo. Ese es el mensaje que quería dar en apoyo también de abrir conciencia en cada uno de los que nos escuchan del otro lado de los parlantes, para que en realidad vean que la prensa no siempre debe de ser conciertos y borracheras en los camerinos de los artistas. También es esta contraparte donde realmente también somos atacados, donde realmente también el trabajo bueno o malo que se designe es el más real y el más honesto que se puede hacer. Muchas veces no consigue emparentar con las ideas de aquellos que quieren ocultar esa verdad, pero finalmente hay que decirla con verdad y con sacrificio. De verdad, yo creo que empecemos a cambiar el criterio. Bueno, son palabras a manera personal, pero que también compartimos aquí en la resistencia. Ni uno menos, por favor, ni un reportero, ni un periodista, ni un amigo o compañero de nuestra comunidad, ni uno menos. Es el mensaje que quería otorgar al inicio de este programa. Y bueno, pues ya, vamos a ponernos un poco menos violentos. Y es que también en esta, digamos, no sé si, ¿cómo lo podemos decir? Esfuerzo porque se esclarezcan o se siga a pie de cañón buscando justicia y buscando verdades. Bueno, un poco de presión se hace al Senado gracias también a que el medio de comunicación pues se une a todas estas causas. Y vía La Universal dice: senadores piden a PGR atraer caso de periodista asesinada. Senadores del PAN y PT, esto no es con carácter o corriente política, únicamente así dice la nota, urgieron que la PGR atraiga el caso de la periodista veracruzana Anabel Flores Salazar, asesinada el pasado 8 de febrero en una acción en la que habría sido asesinada por policías en represalia a la tarea de la informadora. Plantearon Marco Antonio Blázquez Salinas del PT y Fernando Yunes del PAN pidieron que el gobierno de Veracruz ahonde en las investigaciones en tanto la PGR actúa en las pesquisas y exigieron que se tomen medidas para evitar la criminalización de la periodista por parte de autoridades estatales. El presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, Marco Antonio Blázquez, acusó que la Procuraduría de Justicia del Estado solo lleva a cabo investigaciones cosméticas que no permiten llegar a lo ocurrido. De ahí que la entidad se haya registrado en los últimos 17 años asesinatos de comunicadores. Blázquez y Yunes presentaron a la mesa directiva del Senado una propuesta con punto de acuerdo para que sus peticiones de que el caso de la periodista Anabel Flores Salazar sea traído por la Procuraduría General de la República. El senador del PT dijo que para perseguir de manera efectiva a quienes han asesinado a periodistas, se necesita la creación de una fiscalía especial autónoma que actúe sin demora en la investigación de agresiones contra comunicadores y medios de comunicación. Esto vía El Universal, está firmado por Juan Albizu y Alberto Morales. Pues ahí está, una petición que no se me hace descabellada, que debe de tener proceso y camino directo hacia que se instaure por lo menos una fiscalía especial en investigación de los asesinatos de periodistas y también salvaguarden la noble profesión, salvaguarden la seguridad de solamente de informar. Muchas veces, como lo vuelvo a comentar, no es del gusto de muchos y no siempre comentarios, críticas, reportajes, etcétera, etcétera, son complacientes y lo sabemos porque hay que decirlo, se ahonda, se investiga hasta encontrar y desmembrar totalmente el queso. Y de esa manera podemos encontrar realidades que no se disfracen, se maquillen, tengan este doble discurso, doble sentido de que realmente se quiere informar. Así es que, pues, mucho ojo y mucha atención a la Procuraduría General de la República, porque es momento, ya no vamos a permitir ni uno más y tampoco vamos a hacer que falte ni uno menos dentro de este gremio de los comunicadores y los medios de comunicación, muchas veces independientes como este, muchas veces de bajo recurso, pero que también hacen un gran trabajo periodístico, únicamente por informar al público. Y bueno, en este gremio y en esta comunidad de periodistas, hermanos y compañeros, pues la resistencia se une desde aquí, desde la trinchera. Sigamos con esta idea, y es que es importante también comentarlo. Para mí son héroes, y siempre lo serán. Aquí está Foo Fighters, con esta llamada My Heroes, a todos los compañeros caídos. Seguimos en pie de lucha y resistencia, siempre informando, siempre tratando de que la verdad llegue hasta los oídos libres. Regresamos, no se vayan, esto es El Hostil de Jueves, aquí con Chaco. Down and shake it out. Truth or consequence. grandes, grandes héroes para mí, para aquí la resistencia, todos esos compañeros caídos. Y pedimos justicia, ni uno menos y ni uno más. Ya no lo vamos a permitir. Ahora escuchemos a Edwin Collins con este clásico ya llamado A Girl Like You, sonando en Resistencia Radio, Oídos Libres. Clásico, ¿no? Esta de Edwin Collins, A Girl Like You, sonando en Resistencia Radio. Y bien, nos pusimos un poco serios, es que teníamos que darle el cierto peso a esa nota. Pero bueno, se me olvidó darle la bienvenida a Productor. Productor, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Fuiste a comer? ¿Todo tranquilo? Y también, obviamente, se me olvidó darles la bienvenida a todos ustedes. Gracias por escuchar este hostil de jueves. A los que se van conectando y a los que están ya desde muy temprano escuchando la programación de buena música que tenemos, pues, todos los días. ¿Por qué no hay que decirlo? ¿Por qué no? No seas soberbio, productor. No seas soberbio, por favor. A veces fallas, como siempre. No eres perfecto. Saludos a todos. Y bueno, pueden hacerse presentes en las redes sociales para comunicarse con este servidor. Yo tengo abiertas por acá las dos. Las plataformas, ya saben, es Facebook y Twitter. En Facebook, Diagonal Resistencia Radio. Así nos pueden buscar, googlear o lo que quieran. y darnos like. De esa manera poder comunicarse directamente con este servidor. Aquí estaré checando sus mensajes. Y también pueden hacerlo en Twitter en @resistenciadf. @resistenciadf. ¿Por qué siempre les recuerdo esta parte? Porque en un rato más vamos a regalar boletote para el Autocinema Coyote. Y pueden estar el día de mañana viendo la película Día de la Independencia. Ya que se va a estrenar próximamente la versión 2, ¿no, productor? Algo así. La segunda entrega de Día de la Independencia. No sé si con Will Smith. La verdad no estoy ni muy enterado, Me he despegado últimamente del cine. Obviamente todo tiene que ver porque estamos haciendo adecuaciones aquí en cabina. Nos acabamos de cambiar, quiero comentar. Ya tenemos espacio designado. Ya hemos hecho programa continuamente, que eso no sucedía muy a menudo, ¿verdad, productor? Ok. Que no, dice que no esté ventilando información. Pues bien, bienvenidos a todos y esperemos que la música del día de hoy, cuando son ya casi va a dar la media, y tenemos media hora para ponerles buena música y también informarles sobre esta parte, digo, esa es como pan de cada día. Finalmente también estamos dando un poco de promoción, pero no por ese lado en el que sí, sino que este lado realmente negativo. Somos el Darth Vader del Papa, así es. Y es que, vía la jornada, dice la nota, cerrarán Zócalo por 36 horas por visita del Papa. Así es, por 36 horas quedará cerrado el Zócalo debido a que desde las 0 horas de este viernes el ingreso de personas y autos estará controlado por el Estado Mayor Presidencial ante la visita del Papa Francisco. Ante ello, 1900 comercios cerrarán y reabrirán el sábado por la tarde a fin de aminorar sus pérdidas por ventas no realizadas, informó el presidente de la Canacope, Gerardo López Becerra. Se trata, precisó, del 80% de los establecimientos mercantiles ubicados en el polígono delimitado por Venustiano Carranza, Donceles, Correo Mayor y Palma, mientras los propietarios y o encargados de los otros 500 negocios decidirán si se acogen a esta medida o logran abrir. Pues ahí está, dándole un golpe duro al comercio ahí en el centro y también a la visita. ¿Qué tal si yo quiero ir el viernes, no necesariamente a ver al Papa? ¿Qué tal si yo quiero ir? O sea, ya no puedo, soy mexicano, ya no puedo transitar por México únicamente porque el gobierno quiere darle la bienvenida a otro señor. Sí, parecería que es el pan de cada día y todos contra el Papa. No es de esa manera, sino simplemente la forma de actuar de este gobierno que quiere maquillar todo un sistema que está podrido, negro, gris y oscuro. Pues tampoco me vengas con chingaderas. O sea, también te puede decir, discúlpenme. Y disculpen mi exabrupto, pero es una realidad, o sea, ya sé que ustedes son bien católicos y apostólicos, cristianos, y se van a ir al cielo. Yo posiblemente estaré tocando las puertas de otro lugar, ¿no? No sé. Pero bueno, seamos conscientes realistas de esta situación. La visita del Papa ha venido a contraponer estas ideas de un Estado que se supone debe ser laico. Laico. ¿No? Y bueno, obviamente pone en un tono mayor que no le pregunten, no tengan ese acercamiento con esta sociedad que les dio esos puestos para que decidieran de mejor manera. Por favor. Ni siquiera, oye, ¿cómo ven? Vamos a hacer. Simplemente vamos a cerrar y váyanse todos a la goma. No, pues gracias por preguntar. Para la próxima sí voy a votar por ti. ¿No? O sea, perdón, si otra vez la ámpula de lo del Papa vuelve a someterlos a que me mienten toda la torre, si quieren. Ahí están las redes sociales, aquí les voy a leer sus comentarios sin temor alguno a que tenga malos comentarios, ya lo saben. Facebook, diagonal, Resistencia Radio, y Twitter, @resistenciadf. Aquí los voy a leer. Aquí hay libertad de expresión. Aquí hay libertad para todos. Micrófono abierto, derechito a lo que, en este caso, puedo pensar yo, dejando en tela de juicio únicamente a su criterio para que ustedes puedan decidir. Yo únicamente es lo que pienso. ¿No? No por una cuestión política, partidista, eres ateo, chaco, no manches, no es eso. No tiene nada que ver con esa parte. Únicamente tiene que ver con el manejo de un gobierno, de un sistema en el cual nos tratan de... y veámoslo de esa manera, no tiene que ser esta cuestión radical, ¿no? De, ay, sí, tú es que tú piensas, todo está mal en tu mundo, todo está mal, nada está bien. No es que esté mal o esté bien. Únicamente es lo que pienso. Creo que deberíamos enfocarnos en otra cosa. ¿Por qué? Viene la otra contraparte. Por cierto, la subida del dólar, que ahorita vamos a platicar. Pero también cerraron comercios. Nos da. ¿Quién nos llama? No sé quién nos llama. Ahorita lo checamos. No sé quién nos llama. ¿Tú fuiste productor? ¿O fue Dios? ¿Fue el Papa? ¿Fue el episcopado? ¿Cómo se dice? ¿Equipo episcopado? Déjame ver cómo se dice. No sé exactamente. Episcopado. Fue el episcopado mexicano, seguramente para amenazarnos de que no estamos hablando con el Papa. No sé. Pero bueno, continuando con esta idea, cerraron, van a cerrar calles. Algo que no sucedía ni cuando, por ejemplo, el crimen organizado o el crimen en este llamado o renombrado CDMX estaba en su mayor apogeo, no existía, que son policías, mucha seguridad en todas las calles. Sí, en serio, ¿eh? Hay mucha seguridad. ¿Qué sucede? ¿A qué temen, por cierto? O sea, quieren dar la mejor versión, la mejor cara de una ciudad que está muy lastimada, de un país que está totalmente devastado. Y quieren quedar bien como políticos, por favor. ¿Qué alguien más les crea el cuento? Aquí, por lo menos yo, no les creo nada. Y es por eso que pongo esta cancioncita. Es de Escape, se llama La Mosca Cojonera. A ver si no les duele, discúlpenme. Están escuchando El Hostil. Comentarios ácidos si quieren, pero es la resistencia. Regresamos, no se vayan. Sé que siempre de blanco va, imponiendo las normas de su moral, bendiciendo a las masas que le persiguen y de nombre le llaman su santidad. Que no canta en un grupo de rock, no hace cine ni televisión, es el líder de una religión. ¡Ay, la madre de Dios! Hay que ver con el viejo cuánto poder. Vaya labia que tiene pa' convencer. Hacen cola los ricos y los famosos, pa' comprar su parcela en el nuevo Edén. Que no es ningún as del balón, no ha ganado en Eurovisión, es el líder de una religión. ¡Ay, la madre de Dios! Tiene su propio estado, el más rico del mundo, qué desgraciado. Hay que ver lo que renta vuestra doctrina, en el nombre de Cristo os habéis forrado. Que no, cuántos muertos en nombre de Dios. los santos y las santas del Vaticano. Tienes que pensar para librarte de currar. No me creo nada de esta mierda de ensalada de... Yo ya con esta canción sí me excomulgan, creo. La mosca cojonera de Escape. Y ahora escuchemos algo de lo nuevo de los Hello Seahorse. Este se llama Nada Extraordinario, sonando en Resistencia Radio. Sí, sí, sí, no nos cae bien el sistema que utilizan para el Papa. Regresamos, no se vayan. Los Hello Seahorse con esta llamada Nada Extraordinario, acompañados de Gil Cerezo, de Kinky, sonando en Resistencia Radio. Y bueno, saludos rápidamente para la gente de Global, saludotes que están escuchando donde quiera que se encuentren, seguramente en el trabajo, pero saludos desde aquí, desde la Resistencia. Ahí me deben un correo. Saludos también por acá al buen Webmaster, que seguramente también está escuchando. Productor manda saludos, ¿a quién, Webmaster? A Sandy, saludos a Sandy. ¿A quién más? Es que no alcanzo a leer, Productor. No traigo mis lentes, ¿qué quieres? Ok, ahorita los pasamos. Ya lo saben, pueden mandar saludos. Pueden mandar, si quieren, alguna canción, por ejemplo. Las redes sociales lo saben. www.facebook.com/resistenciaradio. Y el Twitter, facilísimo, @resistenciadf. Que ahora no sé cómo tenemos que cambiarlo, productor. Porque antes éramos resistenciadf en el Twitter. Pero ahora con el cambio, podemos ser resistenciacdmx. No lo sé, si nos quedábamos así con DF o con CDMX. Sí, y es más, si es que se puede cambiar también. No, creo que tienes oportunidad de cambiarlo una cierta cantidad de veces. No, no recuerdo muy bien. Pero también suena muy largo, ¿no? Resistencia CDMX. No, ya. Ya. A ver si encontramos algo más fácil. Pero mientras tanto, pueden darnos follow en el Twitter en @resistenciadf por el momento. Y también en el Facebook, danos like en todo el protocolo de Facebook, /resistenciaradio. Ya lo saben. Dice por acá, ya se envió el correo. Ah, ok, muy bien. Voy a checarlo, claro que sí. Saludos para toda la gente de Global. Ya sé que todo el mundo anda, pues, apresurado, ¿no? A preparar todo lo referente al 14 de febrero y toda esta parafernaria, consumismo, cliché y demás del 14 de febrero y demás, ¿no? Aquellos que tengan un amor, a quien abrazar, a quien amar, a quien besar, ¿no? A quien tener relaciones sexuales duro, durísimo, durote, pues también esas personas seguramente en este momento también están con este fulgor, ¿no? Brillando de más con el 14 de febrero y el amor y la pareja y shalala. Aquí todos somos amargados y nadie tiene pareja. Productor, ¿no tienes novia? ¿No también tienes novia? Soy el único que no tiene novia. Y yo que por eso estoy amargado. Y por eso soy hostil. ¿Será por eso, productor? ¿Tú crees? Ah, ¿sí? No, no, para nada. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, sin problema. Vida de soltero, exacto. Solamente, igual me compro un perro para este 14 de febrero, para darle el amor a alguien que se lo merezca. Comentarios fuertes. Ese fue productor, perdón. Muy bien, bueno, andan con toda esta... con Cupido volando al lado de ustedes, pero mientras tanto no se dan cuenta de que, pues, obviamente... No sé si, por ejemplo, después de esta nota, quieren gastar, ¿no?, todo ese varo que tenían para habitación. Échale, a ver cuánto sería. Hagamos un cálculo, más o menos, de cuánto sería lo que te gastas. Bueno, una salida con tu novia, ¿no? O tu posible novia, o tu algo, ¿no? Lo que quieras que sea. Tu peor es nada, o como se pueda llamarle. Con esta chica, dama, morra. Mi ruca, mi pompi, ¿no? O sea, como quieras llamarle. Entonces, tú sales con ella para el 14 de febrero. De inicio, tienes que, si le vas a llevar a un restaurante a comer porque te quieres lucir y demás, pues tienes que hacer reservación, va a estar difícil, ¿no? Si no lo hiciste, yo creo que la semana pasada, yo creo que esta semana ya no encuentras nada. Y si llegas a encontrar son los tacos de Don Chepe, de deme 3x5. Digo, deme... Sí, son 3x15, ¿verdad, productor? 3x15. A 5 pesos el taco. Ahí con Don Chepe. Ya si quieres llevarlo, no sé, a los chupacabras, están en 12 pesos, 12 varos todavía, ¿no, productor? Ahí abajo del puente. Así es, ahí casi esquina con la universidad. En Churubusco. Ahí está el chupas. Pero bueno, si quieres lucirte y llevarlo a un buen lugar y ya tienes tu reservación, mínimo... No sé, cenita o comida, lo que quieras, ¿qué te gusta, productor? Unos 1200 varos entre los dos. Acá un buen platillo, ¿no? Una buena sopilla, más propina. Ahora, llevas el auto, si es que tienes auto. Llevas el auto, mínimo son 100 varos de gasolina. 100 varos y eso, a ver si no te roban los de la gasolinería. No sabemos. 100 a 150, ya van 1200, 1350, ¿no? Sí, sí sabemos hacer cuentas, ya lo sabemos. Sí, sabemos de repente contar. Aparte, tienes que llevar, o sea, no puedes llegar así con las manos vacías. Pues, ¿cómo? ¿No? Pues es mi morra, ¿no? Tienes que llegar con un regalito, que mínimo, ahorita en este momento, acaban de alcanzar, no sé, el 200% porque es la temporada, ¿no? Entonces si quieres llevar unos chocolatitos y un osito y un ramo de rosas. Ramo de rosas costaba normalmente temporada baja, ¿qué te gusta? ¿30 varos? No sé, o sea, digo, creo. Yo hace mucho que no compro. 30, 50 varos, vamos a poner. 30, 50 varos. Ahorita ya están 100, 150 pesos. ¿Te late, productos? Ahí está. Échale. Ya vas 1,350 más. 150 más. Ya van 1,400, 1,500 varos. Ya llevas 1,500 varos gastados únicamente en regalos, gasolina y la cena o la comida. Que seguramente ya es cena porque tú quieres... Todo esto que estamos comentando o todo esto que estamos sacando, más o menos cuentas de cuánto saldría para el 14 de febrero, es únicamente porque quieres llegar a un hecho de que tu morra, no, tu peor es nada, pues, afloje, la neta, ¿no? Afloje. O se dé esta circunstancia romántica para que puedan llegar al último lugar, que es la parte romántica donde se consume el amor entre los dos y rentas una habitación de hotel. Habitaciones de hotel, si es que llegaras a encontrar, porque también es muy difícil que en esta temporada encuentres, porque todo el mundo anda calenturiento y quiere echar un, pues una buena patada, ¿no? Una buena patada desestresante, donde demuestras que tu amor es tan grande y pasional como las telenovelas de TV Azteca o Televisa, o que nos han marcado de esa manera. Y bueno, pues ahí tienes, ¿no? Debes echar un buen patadón para cumplir. Y se cierre con broche de oro. Pues una habitación, 2-3 ahí, ñerona, si quieres. Es un 500, ¿no? Ya van 2,000 varos, 2,000 varos. 2,000 varos mínimo en gastarte con tu chica, con tu chava, ¿no? Con tu novia. O si no es tu novia, pues posiblemente después de esto sea tu novia. Y si no es así, pues ya está muy cabrón, ¿no? Se le invirtió demasiado, demasiado. Bueno, es que todo se le tiene que invertir, ¿no? Tiene que costarnos para que realmente valga la pena. Y no estoy diciendo que tenga que ser gratis, no. Yo lo sé, van a decir muchas chicas, ay, este güey, tirando misoginia y así, piensa que somos como desechables y material, que nada más se lo pueden llevar al hotel. Todo eso que quieran decir, no, no es de esa manera. Puede ser también al revés, o sea, ¿qué tal si ella quiere sorprender a él, a su morro, a su pompi, ¿no? A su chico, a su güey, como muchas le dicen, ¿no? Al vato, no sé cómo le digan. Y ella es la que hace el gasto y pone toda la cuestión romántica que generalmente pasa. Las mujeres tienen este lado romántico muy tierno, muy, muy abierto el corazón para demostrar a su pareja que realmente los quieren, los aman, los adoran, los aprecian, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? En este ya diversidad de género y igualdad del mismo, pues puede ser, ¿por qué no? También se presta, ¿no? Posiblemente. Entonces, imagínense, tanto chicas y chicos, bueno, ya van 2,000 barotes, 2,000 barotes. Ahora, que si quieres, ¿qué día cae 14? Domingo, ¿no, productor? Domingo, bueno, ok. Domingo. Digamos que empiezas temprano, pasas por ella, le das sus regalos, la llevas a comer... comer, desayunar, no sé, lo que gustes, ¿no? Una idita al cine, el cine ya también no va a estar muy barato y aparte va a estar atascado. Se estrena, me parece que Deadpool, sí o no, productor. Si es que él quiere verlo, o tal vez ella, no lo sé. Hay cartelera por ahí, ahí deben de checarlo. Son 300 varos, ¿te late? Ya son 2,300 varos, ¿no? En la ida al cine, con todo lo que vamos comentando. Entonces, en este sistema de consumismo, todo eso tiene que ver que el amor es un sistema de consumo. Es un sistema en el cual mediáticamente te dicen consume porque es el día del amor y entonces tienes que demostrarlo con dinero, con oferta, con demanda y bla, bla, bla. Según yo. ¿Por qué comento toda esta idea del 14 de febrero y demás? Porque es momento, señores, compañeros asiduos a esta misa, es que el dólar alcanzó su máximo más alto de todos los tiempos, con 19.50, 19.60 pesos aquí en la Ciudad de México. Y es para para espantarse, ¿eh? Para empezar a pensar si esos 2,300, 2,500 varos con la propina y el valet parking son realmente necesarios gastarlo desmedidamente cuando la economía no va a estar muy bien, no está muy bien. Así es, vía La Jornada dice, el Banco de México realizó una subasta adicional de 200 millones de dólares en un intento por disminuir la presión sobre la moneda nacional mientras la divisa estadounidense se vende a 19.50, 19.62, por ahí he escuchado también, pesos en ventanillas bancarias. En un ambiente de elevada demanda, esta segunda subasta de divisa se llevó a cabo a las 10.42 y la primera se realizó a las 9 de la mañana del día de hoy. Se presentaron 74 posturas de compra por parte de 15 intermediarios financieros por un monto de 919 millones de dólares y 177 millones de dólares que en la primera subasta de la jornada. Con esto, el Banco Central subastó 400 millones de dólares en menos de 2 horas, 102 minutos de la sesión cambiaria de hoy, mientras el peso atraviesa su peor jornada del año. Los dólares asignados en la subasta suplementaria fueron vendidos a un precio ponderado de 19.1693 pesos y unos 12 centavos mayor que el asignado a las 9 de la mañana. Y bueno, sí, está difícil ya el Washington, está alcanzando al Juárez, así es que es momento de pánico, no, pero sí es momento de poder pensar y administrar mejor el dinero, el amor. Discúlpenme también que se lo diga, no significan ostentarlo de esa manera. El amor es sentimental, emocional. A veces para bien, a veces para mal. Y a veces, pues únicamente es un acercamiento más pleno de dos personas que quieren encontrarse en común, como un común denominador que tienen, que es el... no juntarse, esta otra palabra de confirmar que realmente no se necesitan por una necesidad de estar uno al lado del otro, sino que simplemente se aman por estar juntos. Ahí está. Ah, qué bien lo dije, ¿no, productora? Hasta yo me enamoré de mí mismo. ¿Dónde están las chicas? Que si quieres, por ejemplo, gastarte bien gastados esos 2.500 barocles, pues hazte un tatuaje con su nombre en la nalga. ¡Ya! ¡Listo! Dura para siempre, le demuestras que eso es su propiedad, porque finalmente también en estos sectores o casos del amor desmedido y disfuncional, también puede existir. Puede existir, pregúntenme a mí. Nacho, tú tienes uno de mi nombre en tu nalga, ¿verdad, producto? Ahora sí, me vas a querer descontar también otra vez. No, para nada, para nada. Mucho amor con tu novia, producto. Te deseo de verdad desde aquí. Y bueno, para mí, pues es que yo soy forever alone. Soy forever alone, vida de soltero. Más vale cholo que mal acompañado. Mientras más te conozco, más amo a mi perro. Y seguramente, pues no sé, moriré solo, quién sabe. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero bueno, eso es lo que quería comentarles en cuanto al dólar, porque es importante contraponer ese peso, ver de qué manera la economía se está moviendo para ver si se puede gastar en estos, ¿cómo se llama? Complejos, no, desmedido consumismo que hace este tipo de fechas, que únicamente son alimentadas por empresas, por marcas, por los mismos medios de comunicación y toda esta idea del romance alrededor del verdadero amor, que el verdadero amor no significan cosas, no es material, ¿no? Como debe ser muchas veces, o seguramente estos de la casa de bolsa sí tienen un amor material que es el amor al dinero, ¿no? Por ejemplo. El amor a Dios con el Papa, por ejemplo. O al empleado de Dios, que es el Papa, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay diferentes formas de amar. Aunque lo que yo veo, no sé si sea la más correcta, pero sí la más honesta. Decirse, pues oye, estoy en este día contigo. No necesito tantos días para decirte, o un día en específico para decirlo y decirte que te amo, que quiero estar contigo, que quiero pasar tanto tiempo como sea posible contigo. Quiero entenderte de alguna manera y quiero que también entiendas este mundo. Y de esos dos mundos, o de esas mitades de mundo, alcanzar uno solo, o crear uno solo. No, hombre, estoy enamorado. Vamos a canción. Y esto porque todos esos moldes a veces son modelos sin personalidad, como dicen los 60 tigres. en esta gran, gran canción. Están escuchando Resistencia Radio. Amén, quiéranse, adórense, echen pasión, echen patita, con toda la alegría posible, pero siempre respetándose, que eso es lo importante. Mucho, mucho amor para todos. Regresamos, no se vayan. Están escuchando Resistencia Radio. Oídos, oídos amorosos. Estuvieron los 60 Tigres con esta llamada Modelo sin personalidad. Hace rato que no la escuchábamos. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? ¿Se te metió el chango o qué? Estás enamorado, ¿eh? Ya te vi. Sí me extendí con este tema del dólar y contraponiendo el sistema de consumo por las fechas recientes. Pero bueno. Ya prácticamente terminamos el programa. No sin antes, quiero regalar boletos. Voy a dejarlos a consideración de productor. ¿Por qué? ¿Por redes sociales? Ok, perfecto. Pues miren, tengo boletos para el día de mañana. Estén en la función de Día de la Independencia. Tengo 5 boletotes, o sea, 5 coches. Prácticamente coches sardina. Entran a la función del día de mañana a las 11 de la noche. Viernes 12. Podría ser una buena opción para diversificar los gastos, de ganarte un boleto y llevar a tu chica a ver el cine y vivir la experiencia del Autocinema Coyote de allá en los amigos de Polanco. Va a ser en la sucursal Polanco, Día de la Independencia, el día de mañana a las 11 de la noche. 5 boletotes, 5 coches. Pueden meter a tus amigos o en parejas, vayan en parejas, mejor aún, ¿no? Se me hace bastante bueno. Únicamente manden un mensaje en Facebook, Diagonal Resistencia Radio, con yo quiero boleto para el Autocinema Coyote. Pongan la función y pongan sus datos. También pueden hacerlo en Twitter, en @resistenciadf, mandándonos un tweet con su nombre y la función. Con eso estaremos comunicando con ustedes y serán de los afortunados que estén El día de mañana en el Autocinema Coyote en sucursal Polanco, viendo el día de la independencia, pues obviamente es la 1. Ya próximamente saldrá la segunda entrega. Si es que no estoy mal, sí, es la segunda entrega. Día de la independencia, el día de mañana en Polanco, con los amigos del Autocinema Coyote. Boletos en nuestras redes sociales. Pues ahí está. Yo lamentablemente me tengo que ir, no sin antes agradecerles a todos ustedes que hayan escuchado este programa, como siempre, fieles al hostil, ya sea de martes, ya sea de jueves, ya sea de sábado, en un horario a veces muy difícil, yo ya tengo hambre. Aprovecho para los que van llegando de comer o para los que van a comer o están en este momento comiendo y escuchando a este servidor. Yo fui Chaco, esperando pues que nos escuchemos el sábado, ya lo saben, el sábado de hostil. Y sí, sí los quiero mucho, yo los amo. Y como los amo, voy a ponerles a otra persona que amo, y amo bastante. Ella es Lana del Rey, y esta nuevecita, acabo de estrenar el video, se llama Freak, sonando en Resistencia Radio. Nos escuchamos el próximo sábado, y sigan siendo hostiles. Chao.